Francisco Yadiel Muñoz, mejor conocido como Sniper SP. Mira lo que hago yo con mi camino, lo dejo bonito a mi caminar. Déjame cantar, déjame cantar, déjame decir lo que va a pasar. Te veo arrepentido por no celebrar la vida que tanto vino a conchao. Si tú me das bueno, yo te doy bueno. Si tú me das malo, no te doy nada. Mira lo que hago yo con mi camino, lo dejo bonito a mi caminar. Déjame decir lo que va a pasar. Déjame cantar, déjame cantar, tanto vino a costar. Uno sabe todo lo que he sufrido pa' buscar lo que siempre ha sido mío. Cuántas veces he caído y todo lo que he perdido, pero como quiera aquí sigo. Déjame cantar, déjame rapear, deja que mis letras dejen huellas en mi caminar. Que me recuerden como quiero que recuerde mi persona, como veterano sin medalla, como un rey sin corona. Déjame ser, sea lo que sea que yo quiero ser, y no ser lo que tú quieres que yo sea. Deja que mi sueño navegue sin corriente en la marea. Deja construir con mi mente un castillo de ideas. Porque tú no ves las cosas como se ven a través de mi retina. Sentimiento que domina, el corazón lo determina. Necesario como el micrófono y la bocina. El lápiz, el papel, la musa, la rutina, el clima y la cabina. Con el flow que se camina, la vida no termina si la muerte no apadrina. Sobresalir donde nadie sobresale, porque la calle te patrocina. Déjame decir lo que va a pasar. Déjame cantar, déjame cantar, tanto vino a contar. Uno sabe todo lo que he sufrido pa' buscar lo que siempre ha sido mío. Tanto vino a contar. Cuántas veces he caído y todo lo que he perdido, pero como quiera aquí sigo. Déjame cantar, déjame rapear, deja que cambie mi destino. Que el sonido borre todo lo sufrido y lo bueno que he vivido por el ritmo sea transmitido. Porque a mí me encanta hacer las cosas como yo las hago. Muchos compran la conciencia, yo por ella ni un centavo pago. Y por eso cuando grabo mis palabras no las paro. Yo prefiero morir hablando claro que vivir siendo del silencio un esclavo. Super dotado con talento inesperado, adversidades superado. Preparado para el próximo atentado. Al fracaso yo no miro, éxito respiro. Y por eso cuando tiro, yo no fallo ni siquiera en los suspiros. A los títeres inspiro, los respeto, los admiro. El corazón no se pesa ni con libra ni con kilo. Sin refugio, valentía y lealtad en los latidos. Déjame decir lo que va a pasar. Déjame cantar, déjame cantar, tanto vino a contar. Yo, tú no sabes por todo lo que yo he pasado. Tanto vino a contar. Yo me he tenido que joder para estar aquí sonando un poquitito nada más. Yo, Sniper SP, el franco tirador. Esto es un remix. Respeto a quien respeto se merece. Mala Rodríguez, Keniel, The Hate Machine, Jetson el Super. Oye, esto es SP in Family, nigga. Ha. Isabella.